Y sigue, sigue la cumbia con sabor al ritmo de los diamantes. Y es pura fe, chiquitita, porque todas las cosas bonitas son como tú, mi amor. A bailar, a bailar, a bailar. ¡Súmale, súmale! Todas las cosas bonitas, todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado. Así es cuando me miras, así es cuando me besas, así es cuando me abrazas. Me siento tan infeliz y he pensado que algún día este amor puede acabar. He sido tan caprichoso y me siento tan celoso que no me quiero casar. Contigo, cariño de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo, preciosa morena, que ya me quiero casar. Contigo, cariño de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo, preciosa morena, que ya me quiero casar. Y yo contigo me quiero casar, chiquitita. Y las palmas arriba, arriba la palmita. Siempre he soñado. Así es cuando me miras, así es cuando me besas, así es cuando me abrazas. Me siento tan infeliz y he pensado que algún día este amor puede acabar. He sido tan caprichoso y me siento tan celoso que no me quiero casar. ¿Y cómo dice? Contigo, cariño de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo, preciosa morena, que ya me quiero casar. Contigo, cariño de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo, preciosa morena, que ya me quiero casar. Y arriba, mi gente, arriba, arriba. ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey!